решится проблема трудная. Планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху в ней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Ahora os oigo mal. Ay, pues a lo mejor es mi micrófono. parece que hoy es nuestro día de mala suerte con los micrófonos y todo este tipo de cosas. Sí. De acuerdo. No, te comentaba que hoy salía en algún tipo de medio de comunicación que los municipios, pues Fábara, Nonaspe, Fallón, etcétera, sí, estaban incluidos dentro de lo que se viene a llamar, si no recuerdo mal, zona 2. Sí, sí. Que sería la zona en la que, bueno, se hubiera un incidente de las características, incluso menores, ¿no? Sí. De lo que ha ocurrido en Japón. Los habitantes no podrían salir de sus casas y no podrían comer nada que hubiera estado expuesto en esa misma zona. Primero evacuación. Caspe era zona de registro, donde se recogería y no se ha instalado ninguna medida de las que está prevista en el plan Delta, que se llamaba, que eran los planes de evacuación de la central nuclear. Luego ahora oímos, se llamaba exagerados cuando se hablaba de las contaminaciones, y hoy podemos leer en la prensa los problemas que en la cadena alimentaria por las circunstancias, que lo primero que se contamina es la leche y los vegetales. Claro. La leche, sobre todo, entraña un gran riesgo porque el yodo se contamina mucho la leche, y luego el yodo, al absorberlo, bien sea directamente o bien sea a través de la contaminación de la cadena alimenticia, se acumula en el tiroides y acaba produciendo cáncer de tiroides. Uh-huh. Y eso está ahí. Y luego, claro, el problema de la radiactividad es que no es un tsunami que barre todo y que una vez se pasa el agua no queda nada. La radiactividad son cientos de años, miles de años. Uh-huh. Las partículas radiactivas que van a estar en suspensión en el aire por el agua, moviéndose en función de corrientes de aire, de corrientes de agua, de lluvias, etcétera. Joaquín, una pregunta tenía. Yo sé que, nos hemos estado documentando un poco, pues para poder, porque nosotros, por poco tiempo, pero no habíamos nacido en esta época de las luchas antinucleares. Jóvenes. Eso quizá también ha sido el hecho de que prácticamente desconociéramos que incluso había un plan a nivel estatal que situaban ocho centrales nucleares, si no recuerdo mal, en todo lo que sería el Valle del Ebro. Sí, sí. Estas concretamente de Scatroni y Sástago tan cercanas, el tema de por lo visto hubo un referéndum en el propio Scatrón, porque el pueblo de Scatrón en sí sí que quería la central nuclear por motivos económicos de que desmontaban. Se planteaba a los de Scatrón se les planteaba la central nuclear como una alternativa al próximo cierre de la térmica del Ebro, que ahora pertenece a Endesa. Entonces, realmente, el Scatrón había sido una ciudad privilegiada. Uh-huh. En el entorno, un pueblo privilegiado en el entorno de Caspe, porque desde que llegó la Calvo Sotelo y puso allí la termosa y todo, la térmica y todo, habían ganado muy buenos sueldos, y claro, cerrar la térmica suponía la muerte del pueblo si no había una uh-huh. alternativa, y ellos la alternativa la veían en la central nuclear. Claro. Y Scatrón sí quería la central nuclear, y de hecho enseguida facilitaron terrenos, el ayuntamiento dieron todas las facilidades, y únicamente una parte pequeña de la población, la poca agricultura que quedaba, es la que sí que se incorporó a Deiva y luchó contra la instalación de las centrales nucleares, porque para ellos una central nuclear allí sí que suponía acabar con la poca agricultura que habían, por el miedo psicológico de la gente al consumo de productos que estén criados en el entorno de una central nuclear. Claro. Sin embargo, en los pueblos de alrededor, Deiva sí encontró bastante apoyo y había bastante resistencias a que se instalaran estas. En los demás pueblos, desde Favara hasta Fallón, Maella y Nonaspe y Chiprana, el apoyo fue total, porque además de la contaminación extracción propia del aire que se puede hacer, compartimos también el Ebro. Entonces quiero decirte que el agua que se calienta al refrigerar las centrales va subiendo la temperatura del agua, eso altera la flora y la fauna, y lógicamente luego abajo en estos pueblos comparten el Ebro, suponía también la pérdida de todas las posibilidades turísticas que pueda tener los embalses uh-huh. del Mar de Aragón y Mequinenza, teniendo en cuenta además que el propio embalse de Mequinenza, que va reteniendo los lodos que van arrastrando el Ebro, pues esos lodos con las tres centrales nucleares más la de Asco 4 acabarían contaminándose radiactivamente también con el paso del tiempo. Entonces ahí fue únicamente Escatrón, porque en todos los pueblos del entorno, pues desde la Puebla de Híjar, Albalate, todos esos se integraron en Deivate, y la oposición era total, salvo en Escatrón, por razones de laborales puramente. Sí. Suele venir aparejado bastante a menudo. Supongo que también habría bastantes claro, sería una situación dura de conflicto, una época en la cual aún pues muchas libertades estaban todas cortadas, evidentemente. Nosotros cuando empezamos a tener reuniones, que nos reuníamos en el convento de los franciscanos, las primeras reuniones, acudíamos y contábamos hasta que estaban en la reunión los que la ley permitía reunirse sin tener que proceder a solicitudes ni historias de estas, porque en la otra punta de la calle estaba la Guardia Civil contando los que entrábamos, para en el momento que entrase uno más de la cuenta, pues entrar a disolverlo. Y a partir de ahí, pues conflictos con el ayuntamiento, con la Guardia Civil. Yo fui en tres ocasiones a Escatrón a declarar a la Guardia Civil por manifestaciones que hicimos con coches por allí, por Escatrón. Aquí en Caspe, pues en unos tiempos donde todo estaba restringido, una noche conseguimos, cuando nos enteramos de que se habían autorizado unos sondeos y que estaban, y había salido a exposición pública una en la zona donde se iba a instalar la central nuclear, para realizar sondeos, e incluso apareció una partida presupuestaria para unos trabajos extraños que acabaron siendo una nave, pues una reunión extraordinaria, pues en aquellos tiempos calculo que alrededor de 800 personas, que no cabían ni mucho menos en el local donde nos reuníamos, escalera a calle, y que a las 11:30 de la noche hicimos una manifestación por todo el pueblo pidiendo la dimisión de los concejales y del alcalde, yendo a sus casas. Y te repito, sin ninguna petición de permiso, sino a las bravas, ¿no? Sí, sí. Y movilizar a esa gente en aquellos tiempos era algo que no nos lo creíamos, ¿no? Porque primero que vinieran de Zábara, de Lonaspe, de Alcañiz, y luego decir vamos a la calle y todos a la calle, ¿no? Por eso te digo que al margen de la propia lucha sí que sirvió, fue una escuela de democracia. Bueno, de hecho, en las elecciones del 79, las primeras que se celebraron después de la lucha antinuclear, y una vez conseguida ya se había firmado la moratoria y habían quedado ya fuera los proyectos de Caspe y Sástago, de Chiprana y Escatrón y Sástago, aunque el de Asco sí que salió adelante y se puso en marcha. Pues repito que en las elecciones del 79, en las cinco candidaturas que se presentaron, pues el 70% de los candidatos éramos provenientes de Deivate. De Deiva, en la provincia de la candidatura que montamos desde la CNT hasta la UCD de entonces, había gente de Deiva que habíamos compartido desde nuestras distintas formas de pensar algo en lo que estábamos de acuerdo, que era la oposición a unas instalaciones nucleares que iban a hipotecar el futuro de una zona agrícola y con potencialidades turísticas. De todas maneras, en esa época, en esta zona de Aragón concretamente, bueno, partiendo desde el conflicto que hubo con el tema de los curas, del cura de Fallón... De Favara. De Favara. Sí. Diverto, sí, que falleció el pobre el año pasado. Eso es, hasta pasando por el tema de la lucha antinuclear, todas las luchas de Deiva y de Ibate, ahí hubo unos movimientos, porque además, yo he consultado las hemerotecas para poder estar más o menos informado, para poder hablar un poco de esto contigo. En algunas hemerotecas he encontrado manifestaciones en Escatrón con que se llegaban a hablar de 4.000 personas, ¿no? Sí. O sea, una brutalidad para lo que era la sociedad, para lo que son los habitantes. Sí, vamos, es que hoy ahora, 35 años después, a mí me parece imposible, parece imposible conseguir aquella movilización. Sí. Y aquella, porque de alguna manera la llegada de la democracia y los partidos políticos rompió aquel movimiento, porque a partir del momento que aparecen partidos y que aparecen afiliados, la gente que hasta entonces, pensando de distinta forma, no nos habíamos definido por unas siglas, en el momento aquel, pues parece que uno sitúa al otro en el PC, otro en la CNT, el otro está en la UCD, el otro en el PSOE. Eso de alguna forma quebró aquella unidad que hasta entonces se había tenido frente a un enemigo común, que era la energía nuclear y las centrales nucleares que se pretendían poner en una zona donde se consideraba que además ya se había hecho bastante, porque sacrificamos huertas para el embalse de Mequinenza, para el de Ribarroja, se pusieron unas redes eléctricas que ocupaban para llevar la energía eléctrica desde Escatrón hasta Cataluña, y ahora con las centrales nucleares, de hecho, se convertía todo este triángulo del Bajo Aragón en una especie de parque eléctrico, que además no redundaba en absoluto en beneficio de la propia zona, porque además Caspe no se beneficiaba en absoluto. El que tiene una central nuclear, al menos ese pueblo, casi puede, su presupuesto lo cubre con lo que la central nuclear paga de impuestos, ¿no? Pero que es que el vecino de al lado tiene los mismos riesgos y no ve un céntimo. Sí, claro. Entonces, la gente aquí dijo ya vale, ¿no? Y de hecho, pues se coincidió con la moratoria, por lo que fuera. El caso es que no se pusieron, ¿no? Y de esta manera, enhorabuena por eso. Desgraciadamente, pues Japón nos pone en evidencia aquel discurso, ¿no? Otra vez uno sigue, lees, oyes y te suena todo lo que nos decían los... Porque claro, el movimiento antinuclear aquí nace pues por el miedo a algo que tampoco se sabía muy bien lo que era, ¿no? Porque la energía nuclear era un gran desconocido. La gente pensaba en las bombas de Nagasaki y de Hiroshima, pero tampoco era un miedo, una lucha racional. Pero lo que sí que fue positivo en Deiva es que no nos limitamos a explotar ese miedo, sino que apoyados por gente como Mario Gaviria y su equipo, que fueron los que luego dirigieron el libro El Bajo Aragón Espoleado, donde se recogió todo el fenómeno de Deiva, pues se fueron trayendo aquí físicos que ahora algunos los he oído que les pedían opinión sobre lo de Japón y tal, y claro, pues la gente fue adquiriendo un conocimiento amplio y amplísimo de lo que era la fusión nuclear, la fisión nuclear, los riesgos de que se rompiese un módulo, de que explotase el núcleo, de que las piscinas de refrigeración no pudiesen refrigerar, las fugas de estroncio, el yodo donde se depositaba, la cadena alimentaria. Fue un conocimiento al final que la gente se oponía a la nuclear, pero con razonamiento, con información ya físico, no por el miedo a lo desconocido o la oposición irracional como quizá era un poquito al principio. a veces los movimientos de oposición somos un poco, o de antagónicos, somos un poco, como decir, milenaristas o apocalípticos para esto, y viene bien el tema de dar aportes objetivos y científicos que realmente justifican y ponen en su justa medida los miedos. Yo te quería hacer, Joaquín, una última pregunta, así ya para terminar, porque bueno, estamos ya en ese momento, que es con la perspectiva del paso del tiempo y con el hecho de que, bueno, están los ascos, los bandellos, y bueno, pues por ejemplo, pues no se consiguió, o sea, no hubo oportunidad de parar los pantanos en la zona del Bajo Aragón. El haber conseguido que se pararan las centrales nucleares, la instalación de centrales nucleares en Aragón, ¿se puede ver como una victoria? Yo creo que sí. Yo creo que se tiene, desde el paso del tiempo, te va posando y te va permitiendo un análisis más racional de las cosas. Y entonces yo, contemplado desde la perspectiva de los 35 años que hace, y que pues siempre vuelvo la vista atrás, reviso mis papeles, mis cosas, pero ahora estoy revisándolo desde lo que estoy leyendo, que está pasando en Japón y todo. Entonces creo que tiene que ser una victoria en aquel momento, y que tiene que ser un modelo donde la gente ahora mire, sobre todo los jóvenes que no vivisteis uh-huh. aquello, y que por omisión de los mayores y los intereses de que en aparcar eso, lo veáis también como se puede ver como un modelo a seguir, para pensar que de verdad a veces la unión de varios pueblos, la unión de gente, una unión, cuando se puede defender razonablemente lo que defiendes, se pueden conseguir victorias sin tener que dar por, como puede ocurrir ahora muchas veces, que dices, y oye, ¿y para qué? Si al final, que no, que se puede cambiar la dirección de las cosas si de verdad somos capaces de unirnos y de pensar juntos y defender juntos intereses comunes desde la racionalidad de la oposición a determinados proyectos que no nos conducen más que hacia un futuro mucho más que incierto. Yo no sé si apocalíptico, pero incierto por lo menos. Y en este sentido creo que además nos tiene que hacer reflexionar lo que ha ocurrido en Japón. No es el tsunami de Indonesia. Este es peor, aunque haya menos muertos, uh-huh. porque nos puede hacer ver a la sociedad civilizada que puede ser terrible lo que desencadene todas estas nuevas generaciones de energía brutales y salvajes, y que lógicamente tiene que haber un debate sobre el consumo energético, porque tampoco te puedes oponer, si no somos capaces de apagar bombillas, de reducir consumo y de buscar, bueno, lo que se dice desarrollo sostenible, uh-huh. que no deja de ser una frase. Sí, que la están vaciando de contenido. De desarrollar ni entender. Pero sí que debe ser lo de Leiva un modelo, de un ejemplo de que se pueden conseguir victorias, y lo de Japón que nos haga hacer una reflexión. Sí. Pues nos vamos a quedar con este mensaje positivo que nos has dejado, de que se pueden cambiar las cosas, de que movilizándonos y usando la razón tenemos argumentos suficientes para poder intentar cambiar el mundo, que es quizá lo que nos falta a veces a la gente más joven, conocer un poco estas experiencias. A mí ya me queda poco, pero por la cuenta que os trae, vamos, yo seguiré haciéndolo, porque ahora lo hago por mis nietas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero que los jóvenes tenéis que intentar por ya, lo menos cometerlo. Eso es. Pues sentimos tener que cortar aquí la entrevista, porque la verdad es que estamos encantados de escucharte, pero bueno, ya sabes cómo es esto de la radio. Lo entiendo perfectamente, sí. Así que muchísimas gracias por habernos atendido, y bueno, esperamos volver a contactar contigo, así como, bueno, pues vayan habiendo más novedades, y un día esperamos que puedas estar aquí en persona. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, y cuando queráis. Hasta un abrazo. Otro. Hasta luego. All aboard the night train. Bueno, pues buenas tardes, compañeros. Ahora toca un poco introducir lo que es el diccionario económico, ¿verdad? Hacía tiempo, bueno, tampoco mucho que no nos dedicábamos a él. Y el concepto del que hoy vamos a hablar en esta sección es el concepto de neuromarketing, ¿verdad? Bueno, es un término un poquito complicado y un poquito rebuscado, un poco maléfico también, pero antes nos gustaría dar un pequeño repaso a lo que es el concepto de marketing antes de pues eso, de abordar lo que es el neuromarketing, porque bueno, supongo que más o menos todos habéis escuchado un poco lo que o tenéis una idea por lo menos vaga de lo que es el marketing, palabra que está ultra utilizada en esta sociedad de consumo. Sí, ultra utilizada, y a veces se confunde con el concepto publicidad. No es así. Uh-huh. Publicidad no es más que una herramienta del marketing. Bueno, ya que nos hemos metido con este concepto, el marketing, en contra de lo que muchos podemos pensar, es simplemente un arte que se le llama, una ciencia, vaya que arte, por la cual bueno, pues las empresas intentan buscar su sitio y su buena impresión en el mercado, de tanto ellas mismas como del producto. Entonces, una de estas herramientas para que estas empresas sean vistas así, pues es la publicidad, ¿vale? Entonces, estrictamente sería la ciencia de satisfacer, también entre comillas, las necesidades de los clientes a través de un intercambio de, por ejemplo, un producto entre el propio cliente y la empresa. Entonces, la condición abstracta sería que tanto el producto que se le cede al consumidor como el dinero que aporta dicho consumidor a la empresa aporten un valor, digamos, equilibrado, ¿no? Que más o menos el valor del intercambio suponga lo mismo. Esto, pues, podríamos ponerlo en duda, ¿no? Hombre, evidentemente lo podemos poner en duda. Y además, conociendo lo que vamos a explicar después del neuromarketing, uh-huh, aún se puede poner muchas cosas más en duda, ¿no? Para concluir un poco lo que es este término, el marketing, habría que poner en conocimiento a los escuchantes y las oyentes los tres conceptos de necesidad, deseo y demanda, ¿vale? En las universidades y en todas las teorías que respectan a la economía en el campo del comercio, siempre dicen que el marketing no está ahí para satisfacer una necesidad, sino para satisfacer un deseo, ¿vale? Aquí entra un poco en diferencia lo que serían estos dos conceptos, necesidad y deseo. Pues la necesidad se define como la falta de equilibrio respecto al estado físico del hombre y lo que realmente tiene. Es decir, una necesidad podría ser el hambre, el frío, la sed, ¿no? Y un deseo ya sería una necesidad un poco más individual de cada individuo concreto, ¿no? Y por tanto, los deseos ya podrían ser infinitos. Y crear deseos. Exactamente. Por eso dicen que el marketing sí que puede crear deseos, pero lo que yo pienso es que a largo plazo, en definitiva, también crea necesidades, ¿no? Uh-huh. Nuestros deseos los vamos convirtiendo poco a poco en necesidades. Sí. Lo que tenía el ser humano originalmente en la historia, para nosotros no sería suficiente. Sí que tendríamos esa carencia física, ¿no? Uh-huh. Claro, por eso hablamos de necesidades primarias. Exacto. Y de otras necesidades que a día de hoy nos parecen necesidades primarias. Uh-huh. por ese deseo, necesidad que nos han hecho asimilar. Uh-huh. Bueno, y visto esto, que se nos queda un cuerpo un poco extraño, ¿no? Uh-huh. Nos adentramos, si quieres, ya con el concepto de neuromarketing, si quieres dar alguna introducción. No, la verdad es que sorprende, ¿no? Esto, bueno, yo la primera vez que oí hablar de neuromarketing con este nombre, ¿no? Que es un poco críptico y te imaginas aquí, bueno, pues piensas en lo peor, y la verdad es que una vez... Efectivamente, después, es lo peor. Eso es, después de habernos documentado, suena y es de una de las cosas más... invasivas. Sí, hay que estar especialmente atentos a lo que es este concepto, porque aquellas cosas que podáis imaginaros peor de estas empresas que su única meta es meternos sus productos por los entre ojos y por todos los orificios del cuerpo. Exactamente. lo van a utilizar. Uh-huh. Y de hecho algunas seguramente lo están utilizando. Uh-huh. Pues bueno, podríamos decir que ya que la publicidad es una herramienta del marketing, el neuromarketing no es una disciplina paralela al marketing, sino que también es una herramienta del marketing y mucho más perversa que la publicidad, ¿verdad? Uh-huh. Sí, la verdad es que ya concretar el tema del neuromarketing es la utilización de las neurociencias para el ámbito de la mercadotecnia. Exacto, del marketing. Eso es. Entonces, se trata más que nada la investigación de mercados que utiliza unas mediciones biométricas, es decir, algunas como pueden ser como, no sé, la actividad cerebral. Sí, el subconsciente. El ritmo cardíaco, las respuestas galvánicas de la piel ante unos estímulos que esas marcas nos como sujetos nos están aplicando. Entonces estudian qué impacto tienen sobre nuestro cerebro. De hecho, yo creo que es una manera distinta de atacar que la publicidad, aunque nos sintamos ya demasiado atacados por ella. La publicidad sería una especie de ataque más externo, ¿no? Y más a posteriori, es decir, nosotros juzgamos lo que vemos, aunque sea engañoso, y a partir de ahí nuestros impulsos nos harán comprar, no comprar, desear, no desear. Sin embargo, el neuromarketing de lo que realmente se encarga es precisamente de estudiar por qué respondemos así ante la publicidad, ¿no? Podríamos decir, o estudia ese estímulo primario. Ese estímulo primario lo estudia, ¿no? Sí, nos invade, digamos. Eso es. Continuando con el tema del neuromarketing, todos estos estudios que están realizando a sujetos a ver cómo reaccionan ante diversos estímulos del marketing, de la publicidad, etcétera. Llegaron a una conclusión. Sabéis que muchas veces nos llaman por teléfono gente muy molesta que nos preguntan, ¿puede usted rellenar esta encuesta? ¿Puede usted contestar estas preguntas? Solo son 2 minutos, después ya son 10. Y se dieron cuenta a través de este estudio de nuestro cerebro, porque no es más que diseccionar nuestro cerebro, que normalmente solemos contestar bastante sinceros, hasta que llegan a temas sensibles, ¿no? Pues algo que podría ser un tema políticamente incorrecto y que te da vergüenza decir que tú opinas así. Ellos ya eso causa un sesgo en su información, ¿no? Claro. Entonces, sin embargo, a través del neuromarketing sí saben qué respuestas con la actividad de tu cerebro, con lo que te están estudiando, saben lo que realmente tú estás pensando y lo que pasa por tu cabeza. Sería interesante nombrar lo de que las técnicas neurocientíficas permiten obtener información sobre los procesos mentales de los que no percibimos de manera consciente, ¿no? Y por eso se estima que el 85% de nuestras decisiones las tomamos de manera subconsciente y que solo un 15% son realmente razonadas y conscientes. Por eso aquí es donde tienen la tajada ellos, ¿no? Claro, ese 85% de decisiones subconscientes que tomamos, de hecho, creo recordar que hace poco salió un estudio que decía que normalmente acertamos más cuando no pensamos nuestras... Cuanto menos tiempo dedicamos a razonar. Eso es. Y esa utilización del subconsciente y saber qué información les puede dar el subconsciente para vendernos esos productos es lo que está haciendo esta nueva no sé si llamarla ciencia auxiliar del marketing, ¿no? Este neuromarketing, además, no forma parte de un departamento de la empresa, no está integrado, sino que existen empresas externas que se dedican a esto. La mayoría de ellas están situadas en Estados Unidos. Evidentemente. Sí. Pero también existen en Polonia, Reino Unido, Dinamarca, Australia, México, Argentina. Y también hay 3 conocidas empresas españolas que se dedican a esto. Si os interesan los nombres, se llaman Logic, Neurobiomarketing y Icon. Multimedia. Hombre, yo creo que más interés que el saber quién hace estos estudios es quién contrata estos estudios. Uh-huh. Eso sería lo que deberíamos también intentar indagar, ¿no? Uh-huh. Radio Topo, por ahora yo creo que no, pero igual tendríamos muchísima audiencia, ¿eh? Sí, habría que planteárselo. Pues, hombre, para esto podríamos hablar, si quieres, ¿tenemos algún ejemplo de aplicaciones del neuromarketing de alguna marca conocida? O... Sí, bueno, a ver, esto es información que hay que coger un poco, porque parece ser que, bueno, es normal, ¿no? Estas empresas que utilizan o que contratan a empresas para que les hagan estudios de neuromarketing, uh-huh. No les gusta que nadie lo sepa, porque de alguna manera, es como por lo que os estamos explicando, yo creo que os viene a la cabeza el tema de... subliminal, ¿no? La publicidad subliminal, que sabéis que es una práctica que está prohibida, pero es que esto... Exacto, de hecho uno de los retos a los que se enfrenta el neuromarketing es que las empresas tengan esta mala imagen de poder querer invadirnos ya en el último agujero que nos faltaba, que era nuestra intimidad, y por tanto las consideraciones éticas que se puede tener de esa empresa pueden ser bastante negativas, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues entonces, claro, evidentemente no quieren o no van a reconocer que están utilizando estas prácticas a día de hoy. Sí que hay un ejemplo que hemos encontrado por internet, por eso decimos, bueno, ya sabéis, estas cosas a veces hay que cogerlas un poco con pinzas, pero no nos ha extrañado. Así que esto era el tema de una marca muy conocida de... ¿No se dice? No, yo creo que no la... Bueno, así por lo menos nos tiene mala imagen, ¿no? Bueno, sí. Pues, es el caso de Pepsi. Pepsi, ¿no? Sí, hizo un estudio de neuromarketing y, bueno, parece que consistió en lo siguiente. Primero les hizo... Bueno, no es que hiciera el estudio de neuromarketing, sino que basado en un estudio en el cual daban a probar dos colas, dos marcas de cola. Una, evidentemente, era Pepsi y la otra era la otra gran compañía. Uh-huh. No vamos a hacerles publicidad tampoco, ¿no? Que ya están haciendo demasiada. Eso es. Y entonces, bueno, pues la gente probaba las dos y a más del 50% le gustaba más la que era Pepsi. Sin embargo, Pepsi no domina el mercado mundial. Cuando a la gente les dieron a probar diciéndoles qué marca era cada una... ¿Entonces qué pasó? Pues que el 75% de los participantes dijeron que preferían la otra gran marca. Eso es, a la Coca-Cola, uh-huh. vamos a decirlo ya. Sí, ¿por qué no? Y entonces, ¿qué, esto qué demuestra en realidad? Pues ¿no? el enorme poder de la marca, uh-huh. ¿no? Exacto. Esto es... Se concluyó que el cerebro recapitulaba imágenes o ideas generadas por la marca y que todo esto superaba a la calidad o el gusto del propio producto, ¿no? Uh-huh. Por lo cual, en todo esto es por lo que están basando estos estudios de neuromarketing. Saber cómo funciona nuestro cerebro, cómo atacar ese subconsciente, cómo poder llegar a que esa marca, de alguna manera, nos haga desear consumir ese producto. Las técnicas que se emplean, que son empleadas por las neurociencias, son de índole siempre psicofísica, es decir, tiempos de reacción, niveles de detección, imágenes de resonadores magnéticos, electroencefalogramas, o sea que es que ya nos estamos metiendo en algo bastante peligroso. Mm-hmm. Y yo creo que podríamos poner algún ejemplo más, pero yo creo que hemos hablado bastante del tema del neuromarketing y así, en vez de cerrar o podemos aportar algo más, no sé. No, yo creo aportar más que nada nuestra opinión, ¿no? Hombre, evidentemente yo creo que le hemos estado dando continuamente la peligrosa utilización de esta ciencia, no solo para el consumo, porque no olvidemos que muchos partidos, etcétera, son propiamente marcas, así que... Yo lo único que quería aportar al final de todo es nuestro papel como consumidores, somos tremendamente unos espectadores de un continuo engaño, como antes hemos hablado del paralelismo entre la magia y el ilusionismo, ¿no? No sé si conocéis la diferencia. Yo, por lo que sé, la magia, los trucos que se nos hacen para engañar suelen ser a posteriori, ¿no? Nos tapan algo para que no veamos lo que ocurre. Sin embargo, el ilusionismo es el que nos crea a priori una idea falsa sobre la realidad, la estructura real que estamos viendo a priori, y después a posteriori ya nos la zasca, ¿no? Pues eso es lo que podríamos... ¿Qué hace el hombre de control? Nos ofrece ser objeto de estudio para un estudio de neuromarketing. Le decimos que para grupo de control que no. Y además, estad atentos, porque esto va a ser una tendencia dentro del marketing actual, y muchas veces se nos echa la culpa de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Eso hablo a nosotros tres, que evidentemente no somos consumistas, pero sí se achaca en general a la sociedad. Hay que tener mucho cuidado, nos crean estímulos en los cuales entran en nuestro subconsciente y nos empujan a comprar. Así.